¿Usted puede recordar quiénes eran las personas que entregaban o si estos oficiales, cuando tenían que volar con esos aviones, iban a la torre de vuelo? ¿Era normal que concurrieran a la torre de vuelo, a lo mejor para conocer, digamos, las condiciones meteorológicas del lugar donde iban a volar? Sí, exactamente era así. El oficial a cargo, el oficial piloto, que eran estos dos que yo conozco, se han olvidado otros, yo personalmente supe de estos dos, asistían a la torre de vuelo antes de partir. Consultaban el pronóstico meteorológico de la zona donde iban a volar. No sé quién los acompañaba, seguramente iría algún suboficial, oficial mecánico, algún copiloto, no lo sé. Claro. ¿Y usted recuerda en particular si había algún lugar de destino que se repitiera? Sin ninguna duda, era Punta Indio y Magdalena. Punta Indio y Magdalena. Punta Indio lo recuerdo particularmente. Ajá. Bueno, son zonas aledañas. Claro, sí. Dígame, Crifasi. ¿Qué era lo que sucedía, digamos, cuando estos vuelos estaban por partir? Usted dice, mencionó que entraba el camión frigorífico y que iba a la cabecera de pista, y allí, bueno, usted mencionó esto. Digo, ¿qué era lo que pasaba con la gente que estaba en los alrededores de la pista en ese momento? ¿Continuaban, digamos, su trabajo normal? Eran horarios nocturnos, así que el trabajo seguramente el nivel de actividad bajaba con respecto al día. Desde luego. La gente caminando o andando por ahí seguramente era menor, pero bueno, yo no recuerdo ninguna orden en particular de que se desalojara todo el personal. Por supuesto, en la pista no había nadie, nunca en la pista hay nadie, en la pista propiamente dicha, por razón No, de claro. los vuelos, pero lo que serían los hangares. Creo que la vida seguía normal. Pero bueno, como era horario nocturno, seguramente no había mucha gente caminando. Bien. ¿Y usted recuerda el tiempo que... A ver, primero tengo que preguntar, ¿usted recuerda si después de que ingresaran esos camiones y tal vez se retiraran del lugar, el avión de este Fiat despegaba? Antes de partir el avión, de decolar el avión, el camión volvía a toda velocidad, pasaba por el mismo puesto y se retiraba por el mismo camino que entraba. Sí. Y partía el avión, sí. Bien, ¿y usted recuerda cuánto tiempo duraba esta operación? Es decir, desde que llegaba el camión a la cabecera hasta que despegaba el avión. No, eran 10 minutos. 10 minutos. Diez, ¿Usted diez. recuerda, sí, y recuerda qué tiempo, si puede establecerlo, si lo puede recordar, cuánto tiempo demoraban estos aviones en volver? Aproximadamente 2, 3 horas. Bien. Quizás menos, la verdad que nunca lo tomé, pero era un periodo corto, o sea, nosotros antes de dormirnos ya sabíamos que el avión había aterrizado de vuelta.